Cuando hace 99 programas nos decidimos a iniciar en Radio Laredo un espacio dedicado a las tradiciones y el mundo folk, teníamos como idea la de hacernos eco de todo aquello que nuestros antepasados nos habían transmitido, haciendo partícipes a nuestros oyentes de ese inmenso legado a través de músicas, ritos, cuentos, adivinanzas, creencias, cantos, costumbres, relatos y danzas. Pretendíamos que se oyesen de nuevo los antiguos sones y las viejas canciones que el tiempo ha ido arrinconando, y que esto fuera una manera de decidir entre las actuales generaciones si nos gustaba o no. Queríamos poner un altavoz al patrimonio inmaterial. No intentábamos reinventar tradiciones ya perdidas u olvidadas, sino, en lo posible, darlas a conocer y valorar el esfuerzo que supuso para muchos seres humanos que nos precedieron el desarrollarse cultural, social y económicamente. No sabemos si lo hemos conseguido, pero con el esfuerzo, la ilusión y la firmeza en su continuación, hemos llegado a los 100 programas, que hoy, y en compañía de amigos y colaboradores, vamos a valorar, así como también valoraremos el estado actual de esa herencia del pasado transmitida a través de la palabra y que ha permanecido en el tiempo, en la memoria de las gentes, la tradición oral. Decía el gran rabelista de poblaciones Pedro Madrid que la radio mató las gilas. Nosotros queremos desde la radio devolver ese espíritu de reunión antigua y por eso un 7 de enero de 2003 pusimos en marcha este programa que llamamos La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, buenas tardes, Nuez del Río. Hola, hola, saludos para todos. Y tenemos una gila, pues, llena de amigos. Hoy se nos ha llenado la cocina de amigos, de colaboradores, gente que ha pasado por estos micrófonos en alguna ocasión, que nos han compartido con nosotros, pues, sus conocimientos, sus saberes. Y ya podía ser así siempre, ¿verdad? Ya no podía ser así. Vamos a empezar a presentar a Margarita Boitiz. Hola, Margari. Hola, buenas tardes. Mateo Marañón también anda por aquí. Hola, buenas noches. Raúl González. Buenas tardes. Carlos Garma. Hola, buenas tardes. Luis Fernández. Buenas tardes. Y Paula, que yo creo que de los que están aquí, bueno, hay tres que han estado bastante en bastantes gilas, Paula, Mateo y Carlos. Uh-huh. Así que hoy, y más que nunca, acá estamos todos. ¿Qué adivinanza nos traes hoy, Tono, en este programa número 100? Pues como son muchos y muy listucos, una muy difícil. A ver, hoy tengo ayuda, Tono. Yo no la supe. A ver, la y eso que eres un supión. Pero me gustó, me gustó porque es una figura metafórica, como lo explica, uh-huh. Y veréis que luego no tiene nada que ver con la solución. Bueno, fácil me lo pones. No, es muy difícil, ¿eh? Dice, un corral de vacas blancas. Y en medio la colorada. Mira por dónde, que creo que lo sé. Porque te lo dije yo ayer. No me la dijiste. ¿No te lo dije? No. Bueno, pues si alguien cree que la sabe... Yo al final me dejas decirlo. Sí, sí. Igual creo y que hoy, a ver si va a ser más fácil de lo que yo me esperaba. Es que hoy, en el 100 me he espabilado, Tono. Si hoy martes alguien cree que sabe la solución, hoy martes 4 de marzo sí. de 2008, cree que sabe la solución, que nos llame al 942... 61-27-00 y que nos diga. Y le damos un par de entraditas para el cine este fin de semana. Que por cierto, echando una película muy buena que no sé cuál será, pues pero seguro que es muy buena. ¿Y refranes? Pues mira, refranes, como vamos a hablar de tradición oral, pues refranes que hablen de tradición, que yo sepa ninguno. Así que lo que he buscado ha sido por hábitos. Pues salvo lo que el hábito no hace al monje, no encontré ninguno más. Así que busqué por costumbres. Y por costumbres sí. Y por costumbres hay uno que dice: costumbres de mal maestro sacan hijo siniestro. O en cada tierra tiene su uso, y en cada casa su costumbre. También es costumbre de villanos tirar la piedra y esconder la mano. Claro que un solo acto no hace hábito, o como dice el proverbio inglés, una sola vez no es costumbre. Hay otro que dice, mira, otro de hábito, que no me acordaba que lo había encontrado. Quien un mal hábito adquiere, esclavo de él, vive y muere. La costumbre hace la ley y el hombre es un animal de costumbres. Pues mira, todo eso había. Pues muy bien, me han encantado. No sé cuál más, pero estaba muy bien traído. Y todo. Me han dicho que te han dicho un dicho que he dicho yo. Uh-huh. Ese dicho, yo no lo he dicho. Pero ese dicho no estaría bien dicho por haberlo dicho yo. Uh-huh. Pues muy bien. ¿Quieres que le diga yo? Y quiero que lo digas, no sé, tú. A ver qué dicho tienes. Bueno, el dicho que traigo hoy a colación, pues viene porque, según hemos visto, el programa más descargado del Emule es Villanciscos. Villanciscos. ¿Qué chascos se llevarán algunos? Que lo emitimos el 28 Pobres. De diciembre de 2006. Y claro, mucha gente, sobre todo en la época navideña, pensando que iban a ser pues los villancicos tradicionales, pues han encontrado que era, pues eso, una pequeña broma un cisco, que hicimos el 28 de diciembre. Por eso traigo hoy esta frase que es armarse un cisco, que la solemos decir mucho. Mucho. Yo lo empleo mucho todavía. Que lo utilizamos cuando alguien hace un gran alboroto o pendencia. Pues bien, el cisco, ¿qué es el cisco, Tono? ¿Tú sabes lo que es el cisco? Pues a ver, explícamelo tú. Es la brasa. Ya que te lo has preparado. Evidentemente. Es la brasa, generalmente de carbón vegetal, utilizado en los braseros y hogares de los pueblos para calentar los pies. El verbo ciscar alude a la acción de escarbar o remover el cisco para que se avive el fuego, y así enciscar significa pinchar, malmeter o encordiar al prójimo. Es por la apariencia esa que tiene desordenada y caótica de los pequeños trozos de carbón que sugiere la comparación con una reyerta o batalla en la que solo quedan restos quemados, abrasados y dispersos. Así que nos disculpen todos aquellos que se descargaron el programa de Villanciscos pensando en encontrarse con un recital al uso de villancicos tradicionales. Esperamos no haber enciscado demasiado. Bueno, no se encontraron villancicos, pero se encontraron turriacos. Turriacos, que muy es como se dice aquí en Cantabria. Por cierto, vamos a oír la primera música y vamos a oírla precisamente. Quedamos en el último programa que empezaríamos el programa con esta música, con el grupo Colibrí, uh-huh, en el cual está el amigo Paco San José. Pues sí, fue un CD que nos trajo hace 15 días Paco San José, que nos llamó la atención porque es un disco en directo, Colibrí en directo, se llama así, en el que participa pues Paco San José con la quena, con la tarca, con el clarinete requinto, que lo oiremos en este tema que está sonando de fondo, que se titula Vida Nueva. Toca también José Luis Martín a la guitarra y voz, Julio Martínez al charango, quena, Rodolfo Lasa al bombo argentino, la percusión, voz también. Está grabado en enero de 2006, cuando cumplieron los 30 años de formación del grupo Colibrí. En este mismo mes, pero de 1976, en el bar de la Facultad de Peritos de Santander, comenzó un proyecto basado en la música andina, reforzado por la amistad de sus componentes, que se remontaba a la infancia y que tuvo una trayectoria de aproximadamente unos 15 años. Por el grupo han pasado otros músicos, pero los que continúan actualmente permanecen en él desde sus comienzos. El 30 aniversario se decidió celebrarlo con una gira de conciertos en directo que tuvo lugar en agosto de 2006. A partir de ese material se grabó este CD, cuyo título quiere ser un fiel reflejo del trabajo que se realizó. Como veis, pues suena completamente andino y vamos a dejar que nuestros oyentes pues lo escuchen. Thank you. dice Luis que se dice mucho en Laredo también esta frase: niño, atiza el ciscu que se está muriendo la lumbre. El requinto, sobre todo interpretado por Paco San José, pues en este grupo Colibrí, pues que sus canciones son pues andinas, ¿no? Y nos vamos a ir ya a la parte, esa parte del programa en donde intentamos, pues hombre, hablar sobre aquello que hemos estado haciendo durante 100 programas. Hemos estado hablando en todos los programas, hemos hecho tradición oral, que es lo mejor que se puede hacer en este medio, en la radio. Y Tono nos va a hacer una introducción al tema para luego empezar a debatir y a comentar con nuestros invitados. Y va a tener de fondo un disco emblemático que ha cumplido 15 años, que es La Última Cajiga, Folk Cántabro, lo titulaban hace 15 años el grupo Luétiga. Y el tema que hemos elegido es el primero, porque nos ha parecido, pues eso, de un disco que tiene 15 años, pues el primer tema que se grabaría con toda la ilusión, que es el Lavarientu, que era un programa, está basado en un programa que tenía Pedro de Cos en Radio Torrelavega o una emisora hermana. Radio Nacional de Torrelavega. Bueno, pues con el Lavarientu, Tono nos va a decir unas pequeñas cosas. Hemos tratado en estos 99 programas que llevamos de la gira diversos temas relacionados con la cultura tradicional. Han sido 5 años en los que hemos intentado difundir, en la medida de nuestras posibilidades, los usos, costumbres, músicas, formas de vida y todo aquello que conforma el folclore no solo de nuestra comunidad, Cantabria, sino entroncándolo con el resto de España, ya que desde una perspectiva más amplia nos ayuda a ubicar con mayor precisión las pequeñas o grandes joyas que han pervivido entre nosotros, unas como últimos vestigios de una tradición más extendida y que en estos valles han salvaguardado en la memoria de sus gentes, otras como raras avis peculiares de un hábitat concreto. En nuestra mente hemos tenido a las gentes de nuestro entorno más próximo y hemos tratado de barrer para casa, pues no olvidamos que nuestra emisora es local. Pero también hemos pensado en los aficionados al folclore. Y para ellos hemos colgado los programas en Emule, con objeto de ofrecer una alternativa más dentro de los programas dedicados a este tema, sacrificando la especialización por lo genérico, a sabiendas del riesgo que esto conlleva en una materia como la nuestra, en la que los aficionados a ella poseen muchísimos más conocimientos que nosotros de los temas que tratamos. Por ello, cuando nos ha sido posible, hemos invitado a nuestros micrófonos a especialistas que nos han ofrecido su punto de vista y han compartido con nosotros sus conocimientos. Quizás también ha llegado el momento de reflexionar sobre la materia que tratamos y de cómo la tratamos. En primer lugar, y como aficionado a ella, creo que muy tímidamente se van dando pasos en su tratamiento. Desde la UNESCO se ha creado en el año 2003 el Comité Intergubernamental de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el cual es una llamada de atención ante un mundo globalizado, de las peculiaridades de cada comunidad, y sirve de referencia para que desde las administraciones más próximas a esas comunidades se articulen los medios de proteger esos modos de interpretar las distintas realidades, idiosincrasias y formas de comunicación que conforman el legado tradicional de una sociedad transmitido de forma oral. Y es, nada menos, el rasgo que lo diferencia de otras comunidades próximas o lejanas. En definitiva, lo que da carácter, personalidad e identidad a una zona o a un grupo social. Difícil tarea sobre cómo se debe o se puede actuar sobre ella, pues en muchos casos estamos presenciando que los últimos transmisores, que de una forma natural, la transmisión boca-oreja, han adquirido esos conocimientos, están desapareciendo, y se hace urgente esa salvaguardia. Sin embargo, en otros ámbitos en los cuales aún se puede intervenir, puesto que se sigue utilizando de una manera natural en determinadas zonas, se van poniendo trabas y se intenta deslegitimar y negar esa realidad, como sucede, por ejemplo, con las formas o variantes idiomáticas particulares de cada zona. Dificultad añadida a esta si la propia sociedad no quiere reconocer o no es consciente de su identidad. Hay un poema de Sergio Antúnez que me gusta repetir de vez en cuando, lo he repetido en algún programa, pero que nos viene muy bien al hilo de lo que vamos a hablar hoy sobre la transmisión oral y que resume un poco pues esta idea con la que iniciamos hace 100 programas la gila, que dice así: de pronto mi padre dice a mi hijo por mi boca todas las cosas que yo voy a decir a mi nieto por la boca de mi hijo. Qué bien está explicado aquí lo que es la transmisión oral. Uh-huh. Y vamos a entrar directamente en materia con Paula, por ejemplo, si te parece. ¿Tú cómo ves desde tu punto de vista el estado en que se encuentra ahora mismo en la transmisión oral? ¿Existe esa transmisión oral? ¿Crees que se ha interrumpido? ¿Que en algunos aspectos sí, otros no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahora mismo hay bastante menos... Se dialoga bastante menos en las casas que antes. Ahora estamos todos en torno a un televisor. Entonces, pues, tanto como eran o los cuentos o las anécdotas pasadas, pues se cuentan menos. Lo que sí suele quedar, más que la tradición oral en sí, es tradición también oral, pero más musical. Sí, bueno, sigue siendo tradición oral. Sí. La tradición oral puede ser cantada o puede ser recitada, puede ser dicha. Mira, Luis nos ha deleitado antes con un ejemplo cuando ha dicho una frase hecha que decía, que se decía mucho en Laredo, esa del cisco. Pero fíjate, él se acuerda y es una frase de Laredo que creo que Rodri ya no conocía. Pues no. Y eso era la transmisión oral, esas frases hechas de un sitio y que lo que tú dices, como ya no se habla, y se van perdiendo, claro, se va perdiendo. Entonces, lo que yo, bajo mi punto de vista, lo que veo que puede quedar más es igual, pues, unas nanas que se cantaban a los niños, o canciones propias del trabajo, por ejemplo, canciones de la mar, eso sí que queda, pero lo que es se habla menos con los niños, se le cuentan menos historias, y ahora los niños, pues, ven más la tele. En vez de cantarle también esas nanas antiguas tan bonitas de ea, ea, yo no soy tan fea, y si lo soy, que lo sea, que lo sea, pues ahora se cantan las canciones de los Loonies, que son muy bonitas también. Sí, quizá hemos dejado en manos de la televisión. Exactamente. Esa faceta que tenían los abuelos y los padres cuando hablaban con sus hijos, claro, y reiteradamente le decían cosas, porque para que algo se nos quede en la memoria nos lo tienen que repetir muchas veces. Claro. Y ahora es todo como muy rápido, no nos da tiempo a ese pozo, ¿no, Paula? Yo que ya no soy de muchísimo antes de la televisión, pues me acuerdo mucho de las nanas que voy a cantar a mi abuela. Uh-huh. Por ejemplo, Lolita lava pañales, de hilo fino de lo mejor. Pero ahora esas cosas ya cuestan más. Lo que pasa es que quien lo aprendió en su día... Hablando de tu caso sí particular, ¿tú cantando. Se las has cantado a tus hijas? Creo que tienes hijas o hijos. Tengo hijas. Hijas. Pues, la medida a cantar que he podido, sí. ¿Y ellas las han aprendido, quizás? Pues, ¿las recordarían? En esto, supongo que sí las recuerden, pero yo tengo sobrinos pequeños que si les tengo que cantar, las canto las nanas, que yo... Bueno, yo no me sé lo de los Loonies, obviamente. Sí, sí, sí. No tengo niños pequeños y no me lo sé, pero les canto eso. al arrullo, les canto pues ea, ea, que no soy tan fea, y si lo soy, que lo sea, ea, ea. Pero siempre con, además con el tono de la, de sí, la abuela, de sí, aquella sí, abuela sí. Que era, que la veías mayor, que la veías vestida de negro, pero... ¿Y a ti te parece importante que esto exista? O sea, que, o sea, el me parece riquísimo, me parece no, bonito. O dices, bueno, qué más da, que canten lo de los Lunen, no, que canten lo no, que sea. Que canten lo que quieran, pero que canten todo. Me parece imprescindible, porque es una forma que yo tengo de decirle a mis hijas en su momento, que eso me lo cantaba a mí mi abuela, uh-huh. Y ahora que tengo dos sobrinitos pequeños, pues también se lo canto a ellos y les digo que también me lo cantaba a mí mi abuela. Es que esa es la riqueza de, claro. De la transmisión oral, que es algo que te pertenece. Mis sobrinos ya no son sobrinos míos, son sobrinos nietos, con lo cual ya no es su abuela, es su bisabuela. Uh-huh. Su tatarabuela, perdón, es su tatarabuela. Entonces yo quiero que eso permanezca, Claro, porque casi que es bueno, aparte de lo genético y tal, casi sí. Que es una forma de perpetuarnos. Casi claro. Los recuerdos que tú tengas cuando cantas esas canciones es de esas personas las que primeras, por ley las de vida pues claro, ya no están contigo, claro. ¿No? Y es una forma de que esa persona continúe contigo a través de esa tradición oral. Pienso que es por una de las cosas importantes de la tradición para oral. Para mí sí. Para mí, bueno, y para me imagino que para todo el sí, mundo. Sí, sí, sí. Tener una referencia, oye, saber de dónde venimos. Y en cuanto, porque te preguntaba Tono en tu caso particular, pero en el, por ejemplo, lo que tú percibes en Laredo, por ejemplo, se ha perdido ya esa tradición que había, pues por ejemplo, de cantar en los bares. Luego Luis nos comentará también un poco sobre esto. Bueno, lo de cantar en los bares sí se ha perdido, pero es que vivimos de otra manera también. Ya no se va tanto a los bares, ya no se está tanto tiempo, en casa tenemos todo lo que necesitamos. Uh-huh. Y así como ahora mismo ir al bar sería socializarse, pues antes ir al bar era, pues... Era una continuidad en tu vida. Ahora le preguntaremos, vamos a escuchar la propuesta que tiene aquí Tono y le preguntamos a Luis. Luego si queréis intervenimos todos, de momento vamos a hacer una pequeña serie. Hablabas de nanas, vamos a escuchar una nana que se llama Y a la cabecera del sol, que viene en el disco de la música popular de las tierras de Cantabria, editado por Radio Nacional, sobre trabajos que hizo Jesús García Preciados. Vamos a escuchar esta nana. Está el niño así acostado en el cuévano y está más majo que cuando le saques. Se parece casi hasta mayor. ¡Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron! ¡Ea, ea, ea, ea, prenda de mi corazón! ¡Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron! Y tu padre a traerte unos zapatos de pelito de ratón. Ea, ea, ea, ea, de pelito de ratón. Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron. Ea, niño, ea, ea, prenda de mi corazón. Tienes unos ojos, niño, que en ellos me veo yo. Tienes unos ojos, niño, no los cierres, ábrelos. Duérmete, niño, en la cuna, duérmete, niño, en el ron. Y a los pies tienes la luna, y a la cabecera el sol. Ea, ea, ea, ea, y a la cabecera el sol. Bien, pues seguimos. Vamos a ver otro tema, otro enfoque de cómo ven la transmisión oral desde otro punto de vista. Sí, bueno, no solamente la transmisión, porque dentro de la tradición tiene unas fases, que es la fase de creación, la que no hemos colaborado, pero igual sí, estamos creando igual algún tipo de cultura oral en estos momentos, que igual dentro de unos años... se convierte en tradición. No digo nosotros, Tono. Alguien. Hay una fase primera de creación, luego hay otra fase de transmisión y luego hay otra fase de utilización, que quizá lo que se ha perdido es un poco por eso, porque realmente esas utilizaciones que había, pues, para favorecer la memoria, para comprender mejor la vida adulta, pues a través de los cuentos, para, yo qué sé, entender el tiempo con los refranes o el conocimiento de los oficios que nos contaban pues en leyendas, en cuentos o en adivinanzas o en romances, pues resulta que eso pues se ha perdido, ¿no? La utilización real de... Yo añadiría una cuarta fase que tú no has puesto ahí y que digamos que es la que más define la transmisión oral. La tradición, porque dentro de la... Recreación. Ajá. Puesto que la transmisión oral, cada uno la escucha con unas palabras, la aprende, pero a lo largo de la vida se va enriqueciendo con otro vocabulario y lo va enriqueciendo y recreando. Y es lo que hace la transmisión oral, que vive en variantes. Por lo tanto, así nos va llegando. Raúl, tú como miembro de SAUGA, eres el que está en la parte tradicional del festival. Estás en un grupo folk. ¿Cómo ves tú lo de el tema de la transmisión oral? ¿Es importante desde el punto de vista organizativo, desde el grupo para crear nuevos los temas que tocáis, si recurres a tu memoria, a tus conocimientos o consultas sobre las fuentes que... Bueno, lo que es en SAUGA, sí que siempre dentro del festival dejamos más de lo que en muchos casos otros festivales hacen, pero menos de lo que nosotros quisiéramos, porque muchas veces pues al final la gente lo que quiere son grupos con nombres, son estrellas y bueno, pero nosotros tenemos nuestra parte tradicional que siempre intentamos que no se pierda. Con respecto al grupo, pues sí, el grupo en el que estamos, Mateo concretamente, sí, y yo. Sí, con Mantela, vamos a decirlo. Pues sí que metemos bastante de música tradicional, en parte porque, yo siempre vengo más de la parte tradicional que la gente igual más joven que ha escuchado más música celta, irlandesa y de otro tipo de músicas. Y bueno, pues sí que intentamos meter ahí, pero bueno, nosotros lo cogemos de las grabaciones que hay antiguas, de esta misma que acabamos de escuchar. De hecho, esta canción la toca Cambera en su, creo que el segundo disco, y precisamente la cogió de aquí, o sea que los grupos folk tiran precisamente de este trabajo de campo. ¿Y tirar de memoria de vuestros conocimientos propios? ¿No lo habéis planteado alguna vez? ¿Algún grupo se lo ha planteado? ¿Sabes? Pues es que los grupos generalmente es gente joven que... No sé hasta qué punto haya podido vivir, digamos, más de cerca la tradición oral, porque yo creo que lo que es el estilo de vida es lo que rompe con la tradición oral. Es que hay una época en nuestra vida, cuando hasta los 7, 8, 9 años, en los que somos realmente esponjas de todo aquello que nos están transmitiendo nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, la gente, los vecinos. Yo me acuerdo las vecinas cuando salían a colgar la ropa ahí cantando. Siempre añadiéndole ese ay, no sé qué, tal cual, con ese espíritu de aquí de Laredo. Y eso es lo que se nos queda, pero luego tenemos una fase que se nos olvida. Algunos más que a otros. Incluso hasta que renegamos. Que renegamos, o sea, de esas cosas que en cierta manera, pues hay ciertas edades que eso ya lo consideramos como, una fase ya pasada. Pueblerino y esto, sí. Bueno, pues siempre, a veces hay edades que se reniega un poco de todo eso y se va, pues a lo moderno, a los grupos, eso ha pasado mucho, a los grupos extranjeros, a los grupos ingleses, la música. Pero la experiencia que tenéis en SAUGA cuando montáis el festival en agosto es que participa, va mucha gente joven. A escuchar a esos grupos, tanto la parte, sí. La parte tradicional igual menos, pero bueno, hay gente que va allí y que le llama lo que la ocurre, atención. Yo creo que a veces la gente joven accede a esta música tradicional a través de los grupos folk, que realmente no hace música tradicional, pero bueno. Sirve de puerta de entrada. Eso es. De hecho, yo mismo, a mí me pasó eso. Yo empecé a escuchar los grupos folk, pues los que había cuando aquello, Luética, los primeros, Atlántica, y luego ya poco a poco te empiezas a interesar de dónde viene esa música. Que hay algo más allá. Eso es. Entonces, algo más profundo. Hay mucha gente joven que va de los grupos folk a la música ya tradicional, pura y dura, a la señora tocando la pandereta o al pitero. Eso sí que ocurre, sí. Que la gente joven da, la gente igual más de, pues, de las ciudades y de, porque luego otra cosa, al final los pueblos, las zonas rurales es donde más, pues, la gente, digamos, vive de una manera más unida, hay más tiempo, más para roce, estar juntos, sí. Hay más roce. Hoy en día en las ciudades o en los pueblos grandes apenas a veces conocemos al vecino de al lado, uh-huh. Y bueno, las prisas, el trabajo, hay luego hablaremos también con Margari de las escuelas de folclore y hablaremos un poco de la inquietud que tienen los alumnos que acceden a ellas y a la hora de instrumentos o de cantar o lo que sea. Intervienes también un poco sobre el tema cuando hablemos con Margari. Vamos a escuchar un pequeño cuento, porque no hay tradición oral que se precie que no, en la que no participe un cuento, y en este caso pues contado por el maestro, por Joaquín Díaz, de su CD Canciones y Cuentos para Niños, editado por Tecnosaga. Y lo escucharemos y veremos que es un cuento que nos lo han contado de mil maneras. No voy a decir nombres para no influiros, pero ya veréis cómo es un cuento que nos va a recordar muchísimos otros cuentos. Este es un cuento tradicional y se titula Las tres nietitas. Esto era una abuelita que tenía tres nietitas. A una la mandó a fregar, a otra a barrer y a otra a limpiar. Y dice, la que acabe más pronto le doy una cosa. Y acabó la de barrer. Y dice, abuelita, me dé la cosa que decía. Pues mira, coge un cacho de pan y una cuchara y sube al sobrao, a por una cucharada de miel. Y arriba había un lobo que decía, no subas, que te zampo, mi tragadero traga tanto. No te dije que no subieras. ¡Am! Y se la zampó. Con que acabó después la de fregar y dice, abuelita, me dé la cosita que decía. Pues mira, hija, coge un cacho de pan y una cuchara y sube allá arriba por una cucharada de miel. Igual, estaba el lobo que decía, no subas que te zampo, mi tragadero traga tanto. No te dije que no subieras. ¡Aum! Se la zampó. Con que ya la última, la de limpiar, pues claro, la misma colación. Abuelita, me dé la cosita que decía, que ya he terminado ya. Coge un cacho de pan y una cuchara y sube allá arriba por una cucharada de miel. Claro, pues el lobo igual. No subas que te zampo, mi tragadero traga tanto. Y la niña se dio cuenta. Y dice, abuelita, hay allá arriba una cosa que dice, no subas que te zampo, mi tragadero traga tanto. Bah, tonta. Esas son tus hermanas que están escondidas y te quieren meter miedo. Con que ya subió la niña y dice el lobo, no te dije que no subieras. Aum, la zampó. Y ya la abuelita, al ver que tardaban, dice, ¿dónde estarán mis nietitas? ¿Dónde estarán? Que no las oigo. Subió allá arriba y vio que se las había comido el lobo. Y estaba durmiendo de tanto como había comido. Y fue la abuela, cogió un cuchillo, le abrió la barriga y salieron las niñas bailando. Y al lobo le metieron piedras. Y de tanta sed que tenía, se fue a beber agua a un pozo y como le vencieron las piedras, pues se cayó. Y colorín colorado, este por la chimenea se ha acabado. Sube un, ¿cómo era aquello? Colorín colorete, por la chimenea sube un cohete. No me salía la rima. Pues para que nos hable un poquito también desde el punto de vista más técnico de la tradición oral, pues hemos invitado aquí, tenemos aparte del historiador que es Carlos Garma, tenemos un profesor de literatura, que si bien la literatura no es tradición oral porque es tradición escrita, pero está muy versado en estos temas y es un antiguo colaborador de este programa. Del inicio de la gila. Del inicio de la gila, que empezamos con gente muy sabia en este programa. Lo que pasa es que luego ya vieron el pelaje que había aquí y nos quedamos tú y yo. Y es Fulgencio Sánchez. Hola, buenas tardes, Fulgen. Buenas tardes a todos. Encantado de volveros a oír. Bueno, yo os escucho cada martes. Encantado de oír. A veces repito. ¡Jo! ¡Qué oyente fiel eres, Fulgente! Para que veas, aquí a 200 kilómetros de Laredo seguimos escuchando. Sí, y no soy el único, ¿eh? No soy el único por estos lares que os escuchan. Muchas gracias. Pues, da un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Dinos dónde estás. Pues estoy ahora mismo en Logroño, estoy en mi casa. Uh-huh. Cosas de, pues de la técnica y de los avances. Sí, sí. En esto ha quedado la tradición oral. Ya, en las prisas. Que cuando hablábamos de tradición oral, pues era una época que no había tantas prisas. Claro, para claro. ti, ¿cómo ves tú el tema de la tradición oral, Fulgen? ¿La ves? Bueno, pues mira, la tradición oral, pues seamos sinceros, yo creo que ya no existe, es algo que ha muerto. Es propio pues de las sociedades tradicionales, ¿eh? Es el medio natural o la vía natural de transmisión de cultura y de conocimiento de unas generaciones a otras. Uh-huh. Lo habéis dicho al comienzo, lo ha dicho Rodri cuando ha citado a Pedro Madrid, ¿no? Como las gilas, y ahora estamos en una gila, pues la primera agresión que reciben es con la radio. Qué curioso, ahora se está utilizando la radio para reinventar o reivindicar o volver a la gila, pero bueno, claro, la gente se reunía, no tenía otros medios, no había memorias externas como hay ahora mismo, y entonces, bueno, pues estos avances han ido en detrimento de esta necesaria transmisión de conocimientos que era la vía oral, era lo único que uno poseía, ¿no? Su almacén, su disco duro, pues era todo lo que cabía en su cabeza y había podido ir aprendiendo de sus mayores y que a su vez, pues lógicamente, seguía transmitiendo a los más jóvenes. Eso, pues, hoy ya no es así. Y, de hecho, yo se lo cuento a los chavales. Ahora estoy con chavales muy jóvenes aquí en La Rioja, mis alumnos. Aprecio con tristeza cómo el boca-oído cada vez funciona menos. Cómo ellos, digamos, la vía auditiva, pues se les está, de algún modo, atrofiando, Perciben cada vez menos por el oído y es por el peso de la imagen. La imagen es poderosísima. Y bueno, pues de algún modo pues ha llevado a anular en gran medida el oído, en gran medida. Sí, tú sabes, Fulgen, esto lo hemos hablado alguna vez, que estamos de acuerdo en el planteamiento, la tradición ha muerto, pero no del todo. Si recuerdas, ya Menéndez Pidal hablaba ya de la agonía del romancero, de la eterna agonía del romancero, y hemos llegado a conocer a informantes vivas y aún se siguen cantando algún romance en los juegos de los niños. O sea, los niños siguen jugando casi a las mismas cosas. Por ahí todavía sigue un poquito la tradición. Tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Como gran amante del romancero. Y yo te comenté alguna ocasión cómo aprendió la doncella guerrera a mi hijo. Pues la ha aprendido en mi pueblo cuando vamos en vacaciones y la ha aprendido jugando con los niños del pueblo, jugando al corro y jugando a sus juegos infantiles de otros niños que a los que se le había enseñado sus abuelos, su abuela en concreto, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese refugio sigue existiendo ahí. Pero bueno, son coletazos mínimos, ¿no? Pero digamos que en el primer mundo en el que estamos, pues bueno, no deja de ser un resto. Pues no sé si Rodri te quiere comentar algo, porque tenemos aquí a un montón de ya, amigos. Ya lo sé. Un montón de amigos, uno los conozco, otro no los conozco, pero pues un abrazo para todos y para Noé, con el que he estado hablando, y seguramente un buen número de oyentes a los que recuerdo con cariño que estarán detrás de su receptor. Pues yo te quiero dar las gracias también, Fulgencio, por tus colaboraciones en aquel entonces, por tu colaboración hoy, y que echaremos mano de ti en más momentos en que podamos hablar más tranquilamente, porque bueno, pues queríamos hacer una gila entre amigos y bueno, pues al ceder la palabra, ya sabes que en el espacio siempre nos pasamos con la hora. Que te agradecemos haber estado en la gila, Fulgen, y que nos vemos prontamente. Encantado de haberlo hecho. Muy venga. Bien. Venga, saludos. Un abrazo, Diego. Saludos a todos y larga vida a la gila y a los gileros. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Pues vamos a seguir sin perder tiempo y preguntar otra opinión de los amigos que tenemos aquí. Y podemos ir, por ejemplo, a Luis Fernández. Luis Fernández. Del Son de Laredo, de la Asociación Son de Laredo. De Laredo Son. Sí, qué bonito nombre. Bueno, la pregunta ya la sabes, Luis. Y la respuesta. Cuéntanos tu punto de vista. Bueno, yo pienso que lo que está pasando, que yo estoy convencido, tristemente, que la tradición oral se está perdiendo, más que perdiendo, se está modificando. Porque lo que no podemos tampoco esperar que las mismas costumbres, habitudes y soluciones a otra sociedad que existía antes, porque había pues otra cultura, otros medios económicos, profesionales, los niños sobre todo, que donde se empieza a pasar, a dar la información, a transmitir esta cultura oral, es la infantil, sobre todo la primera edad. Como decía aquí la compañera, con las nanas, después con las canciones, los juegos en la calle, todo esto se está perdiendo porque la sociedad es otra, las necesidades son otras y lo que la sociedad ofrece es otra cosa. Por ejemplo, es impensable que hoy se lleven los niños a la calle por el tipo de vida que tenemos, tan rápida. Los niños, donde antes se quedaban en casa y cuidados y criados por las abuelas, las tías, las madres, hasta los 5 o 6 años que iban a la escuela, pues hoy en día se pretende, o por lo menos empiezan a llevar los niños ya desde meses, y esa convivencia se está cortando, se está perdiendo. Uh-huh. Luego se está haciendo una especie de globalización cultural a nivel planetaria. ¿Por qué? Porque los medios que tenemos hoy de las nuevas tecnologías nos dan ese tipo de servicios. Entonces la sociedad ha cambiado totalmente y las costumbres y las necesidades también. Yo he conocido un poquitín, por la edad que tengo, afortunadamente soy de los que van sobreviviendo la vida, ¿no? Varios tipos de vidas aquí en mismo Laredo. Hablamos de Laredo, donde de niño conocí un Laredo que era diferente, con una transmisión, digamos, de información, que es lo que estamos hablando ahora, de lo cultural, totalmente diferente ahora. Los niños jugábamos en la calle, se empezaba la escuela sobre los 6-7 años, y todas estas canciones, todos estos pasatiempos, toda esa transmisión oral se hacía en las casas, en las calles, cantábamos, jugábamos juegos muy didácticos y sobre todo muy, ¿cómo diría yo?, manuales. Y dentro de esos juegos se acompañaban con cánticos, y después se contaban lo que eran lo que se estaba llamando ahora gilas, se hacían en casas, donde se reunían las gentes alrededor, sobre todo en invierno, alrededor de, como tú decías, el cisco, atizando el cisco a la lumbre, sí. Y se contaban los chascarrillos, sus cosas. Una cosa, Luis, estamos hablando, estás comentando con mucho acierto lo de la cultura global, la unificación, una solución de entretenimiento es prácticamente válida para todo el mundo occidental. Uh-huh. ¿Tiene alguna validez, crees, la tradición dentro de ese mundo? Hombre, es que de alguna forma sí, pero no de la forma que entendemos por transmisión oral, digamos, cultural, digamos, de viejas costumbres. Porque la cultura, de alguna forma, es una seña de identidad. Y cada pueblo tiene su identidad propia. Afortunadamente, porque si no seríamos todos colmos repasos. Pero lo que estamos haciendo así es perderla. Hombre, más que perderla, se está modificando. Porque lo que no podemos vivir con el mismo de tipo cultural de hace 400, 500 años. Pero cada vez nos parecemos más a los portugueses, franceses, anglosajones. Hoy nos estamos americanos. Claro que sí. Claro, porque tú date cuenta, por eso estamos perdiendo totalmente la identidad. Ya no solo. Sí, de alguna forma sí, pero se está modificando más que perdiendo. Yo no diría perdiendo. Porque perder es dejar algo impersonal. Se está haciendo una transmutación. Daros cuenta que hoy un chaval, donde antes un crío de 10, 12, 14, 15 años estaba en la calle jugando al marro, a la partida, etcétera, etcétera, hoy en día están delante de el ordenador, la computadora, que le está internet, dando una cantidad de información y contactando por ejemplo los salones de chat, donde entran chavales de cualquier parte del mundo y donde se están contando sus cosas, cosas que nosotros a veces no entendemos, pero que son cosas de ellos. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro. Porque una de las desventajas es que pasa todo tan rápido que no memorizamos nada. Y eso a la hora de tener memoria, de agilizarla, pues resulta que lo estamos perdiendo. Lo estamos dejando todo a... Ya lo miro en internet, total. Y resulta que tu cabeza se ha vaciado completamente, porque como lo miras, es como si en vez de enseñarnos la tabla de multiplicar cuando la cantábamos de pequeños en el colegio, pues nos hubieran dado directamente ya una maquinita, pues que claro, hiciera las operaciones. Pues entonces, claro, ¿para qué vas a cantar 7x3 y claro, no sé qué? Pero pues ya la máquina te lo hace. Porque precisamente estamos depositando una gran parte de nuestra libertad personal Uh-huh. Cuando digo, digamos, intelectual, ¿no? Uh-huh. En manos de la tecnología, de la nueva tecnología. Sí. Antes, lo que tú decías, había que aprender la tabla de multiplicar de carretilla y además memorizar. Hoy en día sí. Ya no te piden eso. Llevas una calculadora, quieres hacer una cuenta en la escuela, un problema matemático y lo sacas con las máquinas. Bueno, hoy en día se usa la calculadora para dividir 100 entre 4. Lo que no podemos desde nuestra perspectiva es todavía opinar si eso es bueno, es malo o hacia dónde va. Es diferente. O hacia dónde vamos, ¿verdad? Mira, me dejáis que diga una cosa. Qué difícil es esa pregunta. Mira, me das dos segundos nada más. Sí, dime. Para que un poco como yo he visto la evolución, ¿no? Yo de niño conocí, cuando venían los romanceros por la calle, que por lo general eran gente lisiados, que venían contando, pero lo hacían en forma de romances, de canciones, pues dramas que habían pasado, porque por lo general eran dramas. Esta era la España negra del dramatismo, que era lo que más vendía. Te contaba la historia de que fulano había matado a su marido, que le había comido a su hijo, que etcétera, etcétera, ¿no? Yo he conocido a esa gente y esa era una transmisión. Y luego la gente aquí en Laredo pues lo contaban, habían alrededor, se reunía la gente alrededor de la radio, donde contaban aquellas, digamos, seriales, y todas las historias que se iban contando se iban transmitiendo. Eso se ha perdido, se cambió la segunda España de esta fin del antiguo régimen y la nueva España de hoy en día, que es la España globalizada, donde la personalidad muy, digamos, muy definida de los pueblos y de los barrios se ha perdido para hacerse una cosa neutra. Es lo que yo vengo viendo. Vamos a escuchar un tema, La Costera, que al hilo de lo que hablaba yo con Paula, yo pues aparte de mi casa, sobre todo escuchaba mucho a mi abuelo y a los amigos de mi abuelo que venían a visitarle y cantaban canciones de Laredo, pero yo creo que como luego las olvidé, un poco lo que hablábamos, luego las retomé cuando empecé a salir por las tascas, por las tabernas, y la gente de Laredo cantaba. Y yo recuerdo que cantaba algo parecido a esto que nos va a interpretar el coro Laredo, ese coro que hubo en su tiempo, y que a mí cuando lo he escuchado, lo he vuelto a escuchar esta canción, me recordaba eso. Yo me imaginaba en el bar, en la taberna esa antigua donde no había música ni había nada, sino lo que la gente cantaba. Vamos a oír La Costera. La primavera se ve llegar, se va el invierno frío y cruel, se va el chicharro, se va el bebé, viene el bocarte, se tira el arte y duro con él. Y si la costera falla, el pescado principal, vale más que no salgamos a la mar. La primavera se ve llevar, se va el invierno frío y cruel, se va el chicharro, se va el bebel, y el bocarte se tira el arte y duro con él. Mujer, piensa siempre en mí, pues la partida pronto será. Sabemos cuándo partir, pero nunca cuándo llegar. Si el dolor de tu infortunio arranca el llanto de tus ojos bellos, mujer piadosa, llora por aquellos. Llora por aquellos que como nosotros no saben llorar. La primavera se ve llegar, se va el invierno frío y cruel, se va el chicharro, se va el verde, y el evocarte se tira al arte y duro con él. Esto era una grabación que hizo Chuchi García Preciados en el año 75 y creo que hasta Paula sabe quién lo canta, ¿no? Siempre canta Manolito. Manolito. Manolito. Pues es Manolito poco, Camino. Poco, Manolito el Marrajú. Ese es un poco el recuerdo que tengo yo de los bares, ya, en donde aprendí las canciones que todavía pues recuerdo y canto cada vez que puedo. Y vamos a otra pejina. Eso es, Margari. Gracias por venir. Uy, gracias por venir a todos, porque esto nos hace como recargarnos de las pilas de la gila y decir, bueno, pues vamos a continuar. Esto sí que es una auténtica gila. Eso es. Y ahora Margari. Eso. Ya sabes la pregunta. Bueno, Margari, hay que decir que pertenece a la Asociación Cultural Los Ventolines y al grupo Brañajana. Entonces, desde la perspectiva de las escuelas, un poco lo que le preguntábamos también a Raúl, pues cuéntanos un poco pues eso, cómo se transmite la tradición oral y la gente que participa en las escuelas, ¿con qué inquietud va? Bueno, pues hablando sobre todo sobre de las escuelas, las escuelas ha sido una cosa que ha surgido hace muy poco tiempo en casi todos los pueblos de Cantabria. En Laredo, por ejemplo, pues no había escuela de folclore y tampoco teníamos una tradición de lo que es una música, como los instrumentos, como la pandereta, la gaita, el tambor y todas esas cosas. Siempre hemos escuchado sobre todo las canciones marineras. En esta zona de Laredo oíamos las canciones marineras, pues todo lo relacionado con la mar y todo lo de casa. Sin embargo, en estas escuelas de folclore lo que intentamos es un poco lo que es todo Cantabria, las canciones que cantaban en los pueblos del interior, y en eso estamos. Sí, eso es una forma también de globalización, casi podemos decirlo así, o sea, y se da desde, por ejemplo, en la escuela de aquí, de Laredo, ¿se dan esas canciones marineras a los alumnos? ¿Se les enseña? O pues, quizás ya las dais por sabida precisamente porque ha habido esa transmisión, sí. y la sabe todo el mundo. Sí, pero intentamos que dentro de los toques que enseñan en las escuelas de lo que es las canciones montañesas, intentamos que acoplar nuestras canciones. Entonces, intentamos recuperar lo nuestro. Es una parte de que la profesora que puede venir a enseñarnos es de la zona del interior, pero esos mismos toques, esas mismas canciones las cantamos nosotros aquí. Entonces, en el folclore no hay fronteras. Entonces, estamos un poco con una mezcla de unos y otros. Entonces, una jota se toca lo mismo en una zona, sí, de campo que en una Laredo. Y, por ejemplo, Laredo pues tiene muchas canciones que se tocan con el toque de jota. Hoy me interesa más un poco lo que te he iniciado al preguntarte. La gente que acude a las escuelas de folclore, ¿va a aprender solamente por el mero hecho que le gusta tocar la pandereta o la gaita o el requinto? ¿O dice, bueno, es que me he perdido durante un tiempo esa tradición? Sí, oral, yo creo que intentamos, y resulta que intenta, sí, como recuperarla, sí, de nuevo. Sí, eso, exactamente. Yo creo que nuestra principal función es eso, intentar recuperar esas tradiciones que aquí están un poco olvidadas y que es lo que intentamos. ¿Y ellos se convierten luego en transmisores de esta tradición oral? Bueno, pues sin querer están aprendiendo o estamos aprendiendo una serie de cosas que luego podemos transmitirlas en un grupo, en una fiesta, en un acto benéfico, que nos llaman los ventolines, vamos, tocamos, y entonces ahí la gente que nos ve, pues escucha, y si no lo sabe, pues se interesa por aprender esas cosas, o sea que... Nos contabas antes, fuera de micros, una anécdota que además me ha resultado muy, muy peculiar y muy sintomática, ¿no?, de esto que estamos hablando. ¿Nos la podías contar ahora para todos nuestros oyentes? Que yo creo que refleja muy bien pues un poco lo que estamos comentando. Bueno, pues cuando estábamos hablando de la transmisión oral y estábamos hablando, y Paula estaba hablando de la gente, cómo se cantaba y todo, y yo también comentaba que se cantaba mucho en las casas, en la cocina, mientras fregabas, mientras todo, se cantaba mucho. Entonces, yo tengo una amiga que está fuera de Laredo, como mucha gente que está fuera, y a sus hijos intenta inculcarles las cosas de Laredo. Y cuando voy allí a verla y llevo la pandereta y nos ponemos a cantar canciones de Laredo, ella se emociona muchísimo. Y hay una canción, de Caminito de Laredo, dice, esa no me la cantes porque esa con esa llora. Y su hija tiene 11 años y no es de Laredo, es canaria, pero se sabe las canciones de Laredo. Y entonces a mí eso me emociona cuando, claro, voy allí. Era un poco lo es que un poco la piña antes, también, es un, claro, poco piña, porque allí se van no solo de Laredo, sino de Cantabria en general, y se ponen a cantar. Porque cantan lo, sí, suyo, lo propio, porque, lo que sienten, sí, que es, sí, su patrimonio, que era, al fin y al cabo, sí, la tradición es eso, sí, es algo nuestro, algo, entonces, además de cada uno. Y luego igual es que además nosotros no le damos importancia. No le damos importancia y, sin embargo, pues ellos que están fuera dan más importancia a esa tradición. Efectivamente, que nosotros a veces no valoramos. Los mejores, los que más defienden a la propia tierra son los que están, sí, lejos de ella. Sí, sí, por, sí, lo tanto, son los que más recuerdan y más cariño tienen en eso que se han llevado con ellos, sus recuerdos, sus conocimientos. Una pregunta, Raúl, al hilo de las escuelas de folclore. Generalmente lo que se potencia, o la impresión que tengo yo, es la parte instrumental del repertorio de Cantabria. Sin embargo, yo he hecho en falta, por ejemplo, en el tema de las escuelas de folclore, por ejemplo, la tradición oral de recitar cuentos, de cantar, de las trovas. Eso no conozco, bueno, en algunas sí, lo harán, sí, pero... Hay una que trabaja bastante esa faceta, que es la de Liébana. Es decir, Liembru. Porque, bueno, claro, la persona que está un poco al cargo, pues es una entusiasta de esta cultura tradicional, tiene bastante tiempo y, bueno, trabaja bastante esa faceta. Pero, claro, lo normal es que sea aprender un instrumento y... Ajá. Y bueno, que no haya tanto, pues eso, lo de las marzas, pues lo el ramo, toda esa cultura tradicional. Que he dicho el ciliembro, pero no quiero dejar de decir también la jatera en poblaciones. Acuérdate que les estaba enseñando a los críos todo lo que era su propia cultura tradicional, por lo menos que la conozcan. Es que sería importante en los colegios, en los colegios que se... Bueno, claro, pero ya es un poco labor de que lo meta dentro del currículo el profesor. Bueno, este año en Colindres han salido a cantar las marzas, que bueno, algo se está haciendo. Llevan años cantándolas, llevan varios años cantándolas. Aquí en Laredo, que les veo. Pues llevan años, ya los hemos puesto hace 3 años grabaciones de ellos. Suelen ir el grupo de Santoña, pero vamos, sí, los chavales he visto este año, es la primera vez que les veía. No salen. Aquí en Laredo lleva 14 años o 15, Miguel, pues con el grupo de niños del Picasso, pues saliendo a cantar marzas. Luego, por ejemplo, aquí, pues lo que es el traje regional, pues estaba muy olvidado, ¿no? Salías a la calle y no sabían si del traje era como se unificó y se puso una falda y un no sé cómo, y de esta manera pues saben que depende de la zona tienen un tipo de traje o no, ¿sabes? Uh-huh. Y recuerdo yo que fuimos una vez a Colindres, la primera vez que fuimos hace unos años a Colindres, y los niños cuando nos vieron con el traje y estuvimos allí tocando unas canciones y tal, y nos dice un niño: ¿y no tenéis más ropa que esa? O sea, que es que les llamaba la atención. Sin embargo, pues ya se ve, ya como por medio de esto de las escuelas de folclore, de Son de Laredo, que se encargaron de coser los trajes y todo eso, pues como que ahora se ve un poco más normal. Estamos más acostumbrados. Pero yo cuando empecé hace más de 10 años a aprender a tocar la pandereta, cuando pues dije que iba a tocar la pandereta, raro. Bueno, fue un chiste, o sea, yo... Empezaron a reírse de una manera, pues, pero bueno. Vamos a oír un trocito de una canción que me encanta. Se llama A la siega me voy, madre. Y bueno, lamentablemente por el tiempo solo vamos a oír un poco mientras colocamos micros y hablamos. Bueno, Luis quería añadir algo. Decir también que las canciones de trabajo, las canciones de oficios o de laboreos, pues que se empleaba mucho, pues eso, para disminuir un poco la monotonía o el ritmo del trabajo y, bueno, pues amenizar un poco todas esas horas de duro trabajo que tenían nuestros abuelos. Vamos a oír ese un cacho, ya lo siento. A la siega me voy, madre. Yo para mí ganaré todo lo de Dios llegado, menos lo que queda en pie. Es una pena que no podamos oír este tema entero, pero es que queremos que nos comenten sus impresiones todos los amigos que tenemos aquí. Mateo, ya vamos hacia los jóvenes. Mateo, Mateo, que ha participado en numerosos grupos, pues desde el grupo mítico de Baraca, muy poco tiempo, Romantela, para decir todos Bau, los Condestables, que por cierto el 29 de marzo Aulaga. Bueno, dime, bueno, a mí personalmente lo que más se me ha transmitido ha sido la música, ¿no? Y yo considero que muchas músicas modernas no existirían si no hubiera existido la tradición, porque se utilizan muchos recursos que ya anteriormente, hace incluso siglos, se utilizaban ya. Entonces yo creo que el tema de la globalización, pues ahora, por ejemplo, viene mucha gente inmigrante y ellos también tienen sus tradiciones en sus países, y yo lo considero más desde un punto de vista de que podemos compartir sus tradiciones también y sin perder la nuestra. Y gracias de esa manera se pueden hacer muchas veces las fusiones que se hacen de ritmos y de todo en la música, porque estando con esa gente, ellos te transmiten lo que viven de su tierra y precisamente por estar lejos, pues te la transmiten con más énfasis. Uh-huh. Nos hablabas en cierto programa de tu padrino, la figura de tu padrino, que yo quiero potenciar desde aquí, desde la Gila, las figuras de los padrinos, porque yo también soy padrino e intento a mi ahijao transmitirle todas las cosas que a mí me gustan, pues que viven en Cataluña, si no me equivoco, sí, en Barcelona, eso, precisamente, sí. Y que tú recuerdas muchas de las sí, cosas claro, que tu yo, padrino tener... te transmitía. Sí, al ser mi madre catalana, pues he vivido de dos culturas, de aquí de la cántabra y de la catalana, y precisamente por eso yo creo que me relaciono con más culturas y lo vivo de una manera más mestiza, vamos a decir. Pues, ¿qué quieres decir? ¿Que los cántabros nos cerramos aquí mucho lo nuestro y no observamos bueno, lo de los demás? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que conoce mucho de toda España, pero sí. Ciertamente, pues sí, hay un sector que a lo mejor igual sí. De los recuerdos que tú tienes, catalanes, por llamarlos así, ¿los tienes tan asentados dentro de ti como los que puedes tener de aquí donde has vivido? Sí, canciones o cuentos o relatos o sí, algo inclusive que... Inclusive me atrevería a decir más que como mis abuelos vivían en una zona fronteriza con Aragón, pues también incluso cantaban jota aragonesa y yo se lo he vivido desde pequeño. Incluso cuando voy a ver un concierto, pues se me pone la carne de gallina porque he escuchado a mi abuelo cantarlo. Ah, pues mira, el próximo programa te va a gustar. Luego lo decimos. Sí, sí. Y vamos a otro más joven todavía que Mateo. Mateo es bastante crío, pero este ya es casi un bebé. Carlos Garma. Buenas. Buenas. Un bebé, pero que ha acabado la carrera hace año y pico. Hace 2 años. Hace 2 años. Fíjate cómo nos ha crecido el bebé. Bueno, pues tú has llegado casi al humo de las velas de la tradición oral. Pues, de la transmisión oral, ¿no? Sí, hombre. Yo como historiador... sé que aunque cuando la historia nació como ciencia, a la transmisión oral no se la tuvo mucha importancia, pero hoy en día es una fuente básica para la historia, para el conocimiento de todas las tradiciones, las maneras de pensar que había antiguamente, y ya no solo la transmisión oral es importantísima para seguir conservando todas las canciones antiguas y modos de vida y demás. Y a mí lo que más me ha llegado de la tradición oral, pues la verdad que, como dijo Rodri anteriormente, yo estoy igual en esa fase de olvido. Pero bueno, yo me acuerdo de pequeño de mi abuela cantarme canciones típicas de Cantabria, y sobre todo por parte de mi padre, pues cantarme todas las canciones típicas que montañesas que yo me sé, son gracias a él. Y también me ha cantado las marzas, me ha cantado los reyes, me ha cantado todo lo que él se sabe, porque además yo todo, ya te digo que todo lo conozco gracias básicamente a mi padre y a mi abuela. Y ahora, hoy en día, la juventud, pues es que es eso, estamos en un mundo globalizado, que es todo internet, ya los chavales, pues le hablas de lo tradicional y tal, y te dicen como que es muy pueblerino, muy, muy tal. Hombre, yo me sigo preocupando por ello, y yo creo que es básico conservarlo como tradición y patrimonio. Es la tradición oral forma parte del patrimonio histórico de cada sitio. Pero yo lo que siempre cuento a la gente joven es que precisamente si está muy bien estar globalizados y estar enterados de todo lo que ocurre en el mundo, porque así somos más libres, más cultos y más mejores, como decía aquel. Pero yo siempre les comento, vamos a ver, tú te desplazas a Murcia y tienes ahí un grupo de amigos, ¿qué les vas a contar tú a tus amigos? ¿Algo que has visto en internet? No, les tienes que contar algo que tienes, que es propio de ti, no para imponerlo ni para decir que es mejor ni peor, sino precisamente es lo que te diferencia, esa diferencia buena, la diferencia buena en la que tú puedes aportar cosas a ese grupo, pues de tu manera de hablar, de tu manera de cantar, de tus cuentos, de tus relatos. Es un poco eso, ¿no? Entonces, si no se aprenden, ¿qué vas a contar a alguien de Murcia, por ejemplo? Ya, pues sí, por eso digo yo que estaría muy bien conservarlo, porque es que es eso, lo que me acabas de contar. Yo sí, yo cuando voy a gente de Madrid que he estado, o cuando he viajado con la universidad, siempre cuento las cosas sobre mi pueblo, sobre Cantabria, como no, es en ese intercambio de opiniones, él sobre lo que conoce y yo sobre lo que conozco, ahí está la, pues, digo yo que es lo bonito, la riqueza de la comunicación y de la transmisión oral de todos lados, bueno, siempre es bueno conservar cada uno las raíces de donde se es. Bueno, pues a ver si empezamos a ver. Bueno, no tenemos que pensar todos lo mismo, evidentemente, no. Pero que la gente joven, pues como tú, pues recapacite. Y por lo menos lo que le decía yo al principio, que una vez que lo has oído, te suena, decidas si te gusta o no, porque se trata de que por lo menos lo conozcas. Yo por mi parte, de hecho, a mis sobrinos, que son pequeñucos, se lo digo y les canto. Uh-huh. Eso, y como yo también, mis hermanos. Uh-huh. Eso está claro. Yo, por mi parte, seguiré con la transmisión oral siempre. Quiero finalizar, Tono, pidiendo disculpas a nuestros amigos, porque más que invitados sois amigos, pues por el poco tiempo que hemos podido tener para que la intervención de cada uno. Nos gustaría, porque con cada uno de vosotros podemos hacer un programa, y de hecho muchas veces lo hemos hecho así, pero queríamos estar, que nos dierais calor, ¿lo entendéis? ¿No? Ese calor de lumbre, ese calor de amigos, y que bueno, pues si que... Si lo que queríamos no era que hablaseis, que estuvieseis aquí con nosotros. Apoyándonos, diciéndonos lo buenos y guapos que somos. Lo que pasa es que hablan esta gente que viene a la radio, habla, y además el problema es que dicen cosas muy interesantes. Muy interesantes, pues... Los discos, mira que enredamos, Pues nada, que nos vamos a volver a encontrar, desde luego que sí. Y nos vamos a seguir enriqueciendo y disfrutando de nuevas tradiciones. Uh-huh. Volvemos el día 25, nos saltamos. Tendríamos que volver en Semana Santa, esa semana no la saltamos, y volvemos el martes 25. Y vamos a hablar de Aragón. ¿Eh? ¿Te parece bien, no? Vamos a hablar... ¿De Aragón? Sí. De Aragón. En el programa pero, 101. Lo que pasa es que como la riqueza... El vino de Aragón que se tomaba en Laredo, Tono. Ese era el de Asunción, ¿no? Era el de Asunción. Decir, claro, va a ser una pequeñísima muestra con la riqueza que tiene Huesca, Teruel, Zaragoza. Pues hombre, lo que procuraremos es no poner lo más obvio, que son las jotas, para dar cabida a esas joyas más desconocidas y esa riqueza que tiene Aragón. Si sí, la respuesta es la lengua, Roberto se ha llevado las dos entradas, ¿eh? ¡Hombre! Pues sí, era la boca, pero se le puede dar... Pues yo lo acerté porque le saqué la lengua a Tono y me dijo que sí. Hablamos de la adivinanza, un corral de vacas blancas y en medio la colorada. Efectivamente era la boca, la colorada era la lengua. Sí, señor, pues dos entradas para este... Y lo aceptó Rodri, he de decir públicamente, pero Rodri, que se oiga bien claro... Que lo acertó Rodri. El programa 100. Y no me lo dijiste. Y no te lo dije. Es que antes dijiste, no, que te lo dije ayer. No, creí que sí, porque como nunca aciertas ninguna, bueno, y acierta la difícil, fíjate. Tampoco nos queremos ir, ya que no vamos a estar en Semana Santa, sin contar algo que nos parece importantísimo, que va a ocurrir, bueno, aparte de todos los actos que van a ocuparnos en Semana Santa, pues las panchoneras van a recuperar este año un canto que antaño se hacía a la Virgen de la Soledad, durante la procesión del Viernes Santo. Esto nos parece importantísimo, ya que estamos hablando de la tradición oral, que se escuche todos los años, porque una manera de transmitir es oírlo muchas veces. Hablábamos ayer, cuando hacíamos el programa, que tenemos todos los discos de vinilo cuando preparábamos rayados. El programa, porque el programa lo hacemos ahora. Sí, cuando preparábamos el guión, que tenemos todos nuestros vinilos rayados. ¿Por qué? Porque nos costaba mucho dinero y mucho esfuerzo cuando estudiábamos, pues comprarnos ese disco que nos gustaba. Y lo oíamos, pues no una, lo oíamos cientos de veces. Yo ya no los puedo poner porque los tengo todos rayados. Y ahora nos compramos un CD, lo pasamos una vez y lo colocamos ahí en la baldita y no lo volvemos a escuchar. Nada, que me dice Noé, que hasta con aquí gran hemos acierto, llegado. Que hasta aquí hemos llegado, que hemos cumplido 100 años. Hay 100 años. 100 años, sí, 200. Entre todos, sí. Pues aquí han estado compartiendo nuestro micrófono. Sí, dime. Recordad a nuestros oyentes que, aunque lo hemos anunciado en los carteles, este programa no se repite este domingo, porque hay algo más importante que la gila, que son unas elecciones generales, y que se repite el domingo 16. a las 11 y que nosotros volvemos, como ha dicho Tono, el martes 25. Pues Margarita, Mateo, Luis, Paula, Raúl, Carlos, Noé, Rodrigo, Tono Reguera. Ha sido un placer estar de gira con todos vosotros y con todos nuestros oyentes. Y nos vamos con una canción de Laredo, de esas que me cantaba mi abuelo Eugenio, Mira pa'l Sur, interpretada en este caso por la Coral Canta Laredo. Mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo Jesús Manuel Piedra, sacado de su disco Música Pejina y Laredana. Mira pa'l Sur. Y con esto, hasta el 101. Pero el muelle del Laredo ni lo han hecho.